y en la villa se juntaban los pendejos para verte gambetear. La Copa Mundial de Fútbol Sub-20 se disputa en Argentina del 20 de mayo hasta el 11 de junio del 2023 y pasa por la ciudad de La Plata. La Plaza Moreno, donde, como dijeron, ya está presente la manija mundial. Miren, acá me encontré con un niño que le va con los cuadros de fútbol, está acá con sus hermanas, con la pelota. Benjamín, ¿jugador favorito de la selección? Messi. Del Sub-20, ahora que juega Argentina, ¿conoces alguno? No. Todavía no. Y él, tuviste mucha suerte. 7 años ya fuiste campeón del mundo. Sí. Bueno, cada uno se la previa como quiere acá. El niño jugando la pelota en la Plaza Moreno. En esto que va a ser el epicentro, podríamos decir, se van a transmitir todos los partidos que se dan en el estadio Diego Armando Maradona. Y no solo en Buenos Aires, no solo en La Plata, también por ejemplo en San Juan, donde está Radio Comunitaria La Lechuza compartiendo la manija mundial. Queremos saber cómo está la manija allá en San Juan. Germán Montoya, de FM La Lechuza, de San Juan. Mucha manija, como decían ustedes, sí. Se está moviendo mucho el amperímetro por el fútbol, así que sí, ya está llegando toda la gente al estadio. Yo recién también estábamos viendo, estoy en casa, no me tocó ir al estadio, quise hacer la acreditación, pero bueno, como no soy un periodista estudiado, no me dejaron ingresar al... Acá la recomendación, Germán. A ver, la FIFA se pone la... Buscá a los voluntariados de Campera Roja. Por lo menos acá en La Plata, ellos tienen las entradas. Buscalos. Bueno, entonces ya me voy para el estadio. Me queda medianamente cerca. Lo podemos hacer en vivo. Vamos siguiendo. El Estadio Bicentenario se inauguró en 2011, si no estoy en la presencia de Cristina. ¿Y cómo se vive la fiebre mundialista? ¿Ya les tocó Estados Unidos? ¿Les tocó Ecuador? Fiji y Eslovaquia. Pero vinieron llegando muchos turistas a ver a los diferentes equipos. Estaba totalmente colmada la capacidad, tanto en Pocito como en San Juan. Bueno, San Juan se está convirtiendo ahora en una provincia turística. No tenía la capacidad como para aguantar tantas llegadas de personas. Alquiler de departamentos, sí. Cabaña, bueno, acá en Pocito no hay, que es donde está el estadio, y bueno, no hay muchos lugares, no hay hoteles acá en Pocito, no hay, sino que hay muchas cabañas, alquileres temporarios, así que, bueno, eso se ha visto colmado por todos. Mucha gente que ha tenido que ir a alquilar o llegar a los hoteles que hay en la capital. Todo lo que es de Gran San Juan, los departamentos lindantes a la capital, de ahí se tienen que trasladar a lo que es el estadio. Me da curiosidad saber para qué se utiliza el estadio aparte. No, en realidad cuando están en reparaciones los estadios de los diferentes clubes, lo utilizan para la final de la Liga Sanjuanina. Ah, bien. Todo en el ámbito deportivo, nada de recitales ni nada de eso, porque el césped es bastante, bastante cuidado. Claro. Aparte por la crisis hídrica que atravesamos como provincia, no se puede andar estimando en sembrado, en el riego, porque bueno, no tenemos agua prácticamente. En San Juan y contra Nigeria, Argentina quedó afuera. Pero el fútbol no es solo ganar, es también el encuentro. Postales que solo nos puede dar un mundial. Porque ya hay mucho ruido acá en el estadio Diego Armando Maradona. Está dentro, Amparo. Nada más estaban precalentando las dos selecciones, Inglaterra e Italia. Y estoy con ellos. Un italiano y un inglés, que casualmente están de intercambio acá en Argentina, pero es la primera vez que vienen a La Plata. Obviamente vamos a ganar, es Italia, poca cosa, no pasa nada. A ver qué dice tu amigo. Los italianos no son como los ingleses, nosotros somos personas humildes, respetamos los adversarios, sabemos que hoy será un partido muy difícil porque Inglaterra es un buen equipo. Te preguntale, Sam, porque como inglés, sos realmente el visitante en este estadio. Sí, no, es verdad. Sí, todo el mundo está cantando, el que nos salta es un inglés. ¡No! Pero él estaba saltando tampoco, entonces supongo que es de inglés. Y se juntaron el jet set y la camorra. Y aunque no fuimos campeones, Argentina fue mundial. Y desde Radio Estación Sur La Plata lo pudimos contar. Para el Expreso Farco, reporta Seba Lino y el equipo de Manija Mundial. Y en los barrios faltaban televisores para verte gambetear. Ole, ole.